año más en tu vida. Esa música, esa canción que estamos escuchando es para recibir aquí a una persona muy querida de esta radio, es integrante de la radio, pero es muy querida en la radio, Nelly Fernández, que está de cumpleaños. Buen día. ¿Cómo están, queridísimos? Feliz cumple. Integrantes, muchas gracias, integrantes de mi gran familia, ¿no? Y allá está la nena del otro día. ¿Cómo anda? La nena del otro día. La nena del otro día es Adriana. Sí, Adriana D'Ambrosio. Soy la nena. Tiene una voz preciosa. La escucho en los comerciales. Hace todo, es divina. Qué lindo. Se ve que la ves poco. No. Bueno, Nelly, pero es impresionante. Primero, festejar un cumpleaños como el tuyo. Y que vos vengas a la radio el día de tu cumpleaños. Cuando mucha gente trata de que, como es el cumpleaños, no venir. No, claro. Estar. Sí. Y ahí la están esto llamando. Debe ser el mío que suena. Sí, es el tuyo que suena. Bueno, pero yo no sé, no puedo. A ver. No, déjalo. Apagalo porque ahora no voy a estar. Va a ser un día de muchas llamadas para vos, muchos mensajes. Bueno, pero ¿por qué venís a la radio el día de tu cumpleaños, Nelly? Porque, bueno, vengo. Había dicho, siempre dije, que iba a venir hoy, pero a la hora del mediodía, a la hora de mi programa, para darles el besito. Ustedes vieron que yo soy muy besucona. Está bien, ¿no? Está muy bien. Los abrazo, los beso, les traigo ticholos cuando hay que levantar el ánimo. Si hay que venir a trabajar, se viene a trabajar. Esta es mi radio, esta es mi gente. Esta es mi gente. Qué maravilla. Una anécdota. Sí. Despotrico permanentemente contra la gente que cuelga carteles publicitarios de cualquier tipo, ni te digo si es político, en la calle. Ponen un cartel frente a mi casa, de árbol a árbol, y eso como para que lo veas desde que te despertás. No, pero al revés, yo lo veía al revés porque está de mi vereda, claro. Y además yo estoy en el octavo. Pero al revés, que yo leo al revés, miro Unidad Popular. Entonces viene alguien y dice, lo vamos a sacar. No, déjenlo hasta después de las elecciones. Todavía está. Pero estamos ahí medio como de consuelo, pero no importa. Qué bárbaro, Nelly, qué bárbaro. Mi gente. Pero, ¿podemos decir cuántos años cumplís? ¡Pero por Dios! ¡90! ¡Cumple 90 años! Es que cuando años, se cumplen Nelly, así, ¿cómo no decirlo? No, imaginaria, tengo que hablar con este chico de Canal 12, creo que hace las policiales. Sí. Chagas. Chagas. ¿Eh? ¿Será Chagas? Chagas, decís vos. No sé, no. En todos. O el Nano Fole, decís vos. El Nanito. Nano Fole, el 10. Sí. Entonces, bueno, el Nanito Fole, tengo que decirle que, por favor, que cuando me pase algo, no diga una nonagenaria, que diga una de 90 claro, y tanto. ¿Nonagenario? Que quede claro la edad. Queda, es horrible, como octogenario también. Sí, no. Y todas. Además, fíjate que, y por curiosidad, empezamos a hablar con Cerrés por el tema de, che, ¿qué mujer está haciendo periodismo en radio a los 90 años? ¿Eh? Entonces, él, con esa paciencia, además, es tan obediente, tan obediente. Empezó a investigar, investigó en todo el país. No, ninguna mujer ha llegado a los 90 años haciendo periodismo. País? Llegando justo a esa edad, claro, ¿no? Claro. Yo hace 67 años, más todavía, que empecé en medios de comunicación. tuve algunos interreños ahí cuando estuve casada, cuando me descasé, al año siguiente, claro, obvio, al año siguiente ya entré en la radio, porque no quería trabajar en radio, pero no pude la tener. ¿No querías trabajar en radio? No, me había puesto a trabajar en una... Me habían llamado a una agencia de viajes, porque yo no soy turista, yo soy viajera consuetudinaria, ¿sí? Siempre que puedo viajo. Y me llamaron gente amiga, venía a trabajar con nosotros, yo conocía mucha gente, y me ponía a hablar de viajes y convencía una piedra, ¿no? Y el problema es que llevaba las estatuas en lugar de los seres vivientes, pero no importa. Pero en un momento me encuentro con una amiga muy, muy querida, muy comadre mía, Gloria Levy, que me dice, yo estoy en la 36, ¿por qué no? No, pero venía en mi programa y estás conmigo. Aquí y ahora se llama el programa de Gloria. No, que voy a ir. Iba los sábados, ¿no? Sábados, claro. Sí, exacto. Mi programa también iba los sábados. Sí. Cuando empecé acá mi programa iba los sábados de mañana. Después cuando me fui a la 38 tenía 5 horas, de 7 de la mañana a 12 del día. Todo así, programa periodístico, todo. Bueno. Entonces, ahí entré en la radio, perdón, no era una radio, yo soy la mujer de las definiciones. Entré y dije, esto no es una radio, qué suerte, es un apartamento con 2 micrófonos, sí. Uno acá y el otro donde ustedes se reúnen siempre. Exacto. Eran los 2 micrófonos que estaban colgados. Se grababan las tandas, allá se grababan las tandas. Pero no, porque esto era la mitad. Era más chico. Aquella donde está Control era más, un poquito más chico. Más chico. Y esto era como un, no sé, como un vestidor, era una cosa muy chiquita. Entonces ahí se hacían los radioteatros y se grababa porque trabajábamos todos de pie. Sí. Nada de sentarse, queriditos. El micrófono para afuera. El techo. Sí. El hexagonal, sí. El famoso hexagonal, que hablabas de los dos sentidos, incluso de cualquier lado, cualquier cara que hablaras, perfecto. ¿Toda la conducción, todo el programa se hacía parado? Siempre. Pero después ya empezaron, cuando empezó Rubén Castillo a hacer radio en serio, digamos, que empezó con Discodromo. Sí. Rubén Castillo, para mí, la imagen que tengo es un hombre que tira un libreto. Ajá. Fue el hombre que tiró el libreto. Más allá de todo el poder de comunicación. Más espontaneidad. ¿Cómo en espontaneidad? Todo. A nosotros nos ponían el libreto y era... Buenas tardes, amigos. Punto. Sí. Había que entonces leer. Era para arriba o para abajo el gancho que hacíamos para indicar. Entonces, no te fueras a salir de buenos días. Bueno, yo que soy la distraída número uno, de repente estaba diciendo cosas que no estaban en el libreto. Cuando vino Rubén Castillo, aplausos generales para muchos de nosotros. Fantástico. Porque hasta ahí, entonces, la radio era todo guionado, todo hasta Rubén Castillo. Hasta Rubén Castillo, todo era guión. No solamente guión, no había ni siquiera en los momentos en que yo empecé a hacer radio, no cuando volví, ya fue mi segunda época en radio, yo empecé en el 52, debuté el 2 de mayo de 1952 acá, en la esquina de 18 de julio y Barrio Zamorín, puede ser. Ajá. Olimar. ¿No sería Olimar? Sí, había un bar acá en la esquina, en la misma cuadra. Seguro, sí. Sí, el bar Barrucci. Bueno, o Bar Rucci, no sé cómo era la cosa. Pero bueno, ahí era, teníamos por una escalera, subíamos a una gran extensión, una superficie grande, teníamos delante la X14, detrás la Sport. Estaba la Sport. Y ahí empecé yo a hacer... ¿En cuál de las dos empezaste? En la Espectador. Ajá, la empecé 14. En la 14. Empecé en la 14. 52. Estábamos festejando Maracaná todavía. ¿Y sí? Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, se hizo... O sea, había dos periodistas muy conocidos, periodistas que hacían comentarios, esos no tenían libreto, que eran Julio y Nevio Caporal y Yelta. muy conocidos, ustedes no tienen por qué haber oído hablar de él, por conocerlos, porque ustedes Artigas y a La Valleja no los conocieron. No, exacto. Bueno, más o menos, algo más. ¿Vos tampoco? Bueno, yo estuve ahí arañando, ¿no? década más. Pero está. Entonces ellos promovieron su programa periodístico muy serio, promovieron la búsqueda de una pareja joven para el elenco de Lira Costa Floreal Cavalieri. Y yo, distraída como siempre, digo, me voy a inscribir. Me voy a inscribir. Ajá. Ay. Están llegando nuevas generaciones. Mis nietas. Ahora vamos a hacer la tanda y traemos la silla. Ahora espera. Sí. Ahora ya, una ya se va a sentar. Que no la veo. Lo pueden ver en YouTube. Bueno, todavía eso. Mi vida, sí, porque estaba viviendo en Brasil. Sentate. Está la mía. Qué bárbaro. La que vive conmigo. 90 años. Esta tiene 22 y la otra 20. No se las presto, ¿eh? No. Y se ve que la quieren a la abuela, ¿eh? Las caras reflejan que la quieren. Los que están viendo por YouTube ven todos estos saludos. Sigo porque pobre audiencia, no sabe ni dónde está. Llegaron mis nietas. La Luli, la Lu, Lucía. Lucía, que es la mayor de 22 años, que no la había visto todavía, llegó el miércoles de vuelta de Brasil, que estuvo trabajando en Pipa. Un balneario después de... En Río Grande del Norte. En Río Grande del Norte, sí. Mira. Bueno, entonces estuvo, porque es recién cocinera. Recién venida, entonces. Sí. Le encanta la cocina. La otra es la Cata, Catalina, que tiene 20, que está viviendo conmigo. Y que estudia, porque ellos viven en Solimar, entonces se vino, decidió ella venirse a vivir con la Abu. Claro, queda más cerca todo. Todo, a dos cuadras, la Abu, y a cinco la facultad, está todo, sale con los amigos. Y la abuela ahí cerca también, para... Es otro aprendizaje, otra carrera es vivir con la abuela también. Bueno, pero voy a concretar, porque si no nos vamos. La pareja joven para trabajar. La pareja joven. 300, no recuerdo cuántos, 360 y pico de personas se inscribieron. Resultamos sorteadas, definitivas, 5. De ellas quedamos 2 para ser la parejita joven. ¡Joven! ¿Y sí? Cuando yo era joven. Y eran Huber Salcedo y yo. Qué maravilla. Jorge Salcedo. Qué maravilla. Una época divina, la radio divina, haciendo radioteatro, viviendo vidas ajenas. Mi primer rol fue, yo era una princesa, Duga, era una princesa indígena por ahí, no sé de qué, hablaba todo medio entrecortado, pero era divertido. ¿Eso fue lo primero que hiciste en radio, radioteatro? Lo primero que hice en radio fue radioteatro. Mirá. Debutamos el 2 de mayo de 1952. Elenco, Elida Costa Floreal Cavalieri. Que eran palabras mayores en su por época. Por favor, era uno de los tres mejores elencos de radioteatro. Cuando señor chapó, había que escuchar esos radioteatros, donde se sentían no solamente caballos, sino que se sentía toda una caballería, íbamos navegando, se sentía el ruido del todos mar, las puertas que se abrían. Todo hecho en estudio. Exacto. Nosotros teníamos una práctica para golpearnos el muslo, porque trabajábamos parados, golpeábamos el muslo o el hombro del vecino, el que teníamos al lado, para hacer el paso del caballo o si no, el tranco y hasta el galope. Claro. ¿Y qué pasaba? Terminaban con unos moretones. No, pero escúchame, nos pasábamos. Porque era la época en que disfrutábamos muchísimo la radio. Claro. Entonces, nos pasábamos y empezamos. Y de repente, ya eso era como una especie de... Se entusiasmaban. ¿Pero tuviste alguna preparación antes de largarte a radioteatro? Nada. Te fuiste haciendo en la marcha. Perdón. Realmente, mi iniciación en todo lo que tiene que ver con el espectáculo debe haber tenido, no, tuvo su origen en cuando yo tenía 17 años, 16 años y algo, que yo fui a Rocha, vivía en Montevideo, me fui a Rocha Y en preparatorios, estábamos haciendo, terminando liceo, empiezo preparatorios y tenía un compañero, muy, muy buen compañero, Carlos Colapiña, que me decía, ¿por qué no hacemos un elenco dramático en Rocha? Ya, ¿cómo no? Hacemos. Yo siempre dije que soy de sí fácil, tengo que aclarar. Entonces me dice, ¿por qué no? Sí. ¿Porque tú me ayudas? Sí. ¿Y a quién pregunta? A quien quieras. Empezamos a golpear puertas. Bueno, al final hicimos un radioteatro, un grupo con el apoyo incondicional y fantástico del maestro Rosalío Pereira. Entonces debutamos en Rocha. Yo debuté en teatro. En julio, al año, en julio, no me acuerdo exactamente, creo que el 19 o el 20 de julio, una cosa así, del año 40, yo fui en el 46, en el 47, debuté interpretando a la Mercedes en Familia de Florencio Sánchez. Yo era la señora. Hacía de mujer grande, tenía que llorar en escena. ¿Y tenías 17? 17 años. Tenía que llorar en escena y lo maravilloso fue que cuando debutamos, cuando empecé a actuar, ¿sí? Empecé a trabajar, tuve la escena esa de confrontación con mi marido, que lo hacía Carlos Colapiña también, porque ¿sí? éramos muy unidos. Entonces, ahí yo tenía que llorar y lloré. Lloré. Entonces eso asombró a la prensa especializada, entre comillas, de Rocha, que decían, me apodaron la señorita Nelly Fernández con 17 años, la señorita Nelly Fernández, excelente interpretación, no sé qué llega, bueno, todo, una serie de ditirambos fantásticos, pero ahí debe haber estado, ¿no? Porque claro, yo quería actuar de repente vidas ajenas, o no sé, la comunicación. Claro. Alguien me puso ayer, un ser muy querido, el papá de estas nenas, que me conoce muy bien, Tachinta, me puso que yo me había dedicado la vida, toda mi vida, es cierto, sí, a comunicarme con sí, la gente, a la comunicación. En todas sus formas. Tenemos que hacer la pausa. Estamos celebrando la vida de Nelly acá, los 90 años. La duración. Estamos celebrando la vida. La vida. No sé cuántas veces va a tener que cumplir 90 años, porque le quedan tantas cosas para hacer, tantas, que felices ejemplares 90, plenos de envidiable actividad, dice Maite. Hacemos la pausa y seguimos. Otra Maite. Bueno, acá estamos de cumpleaños nosotros, estamos con Nelly, que es la homenajeada. De reencuentros familiares, en directo. Y de reencuentros familiares, porque está ella. Dijimos que están las nietas que llegaron acá, que quedó muy contenta Nelly. Pero ahora llegó la hija también, que viene del aeropuerto. Sí, no llegó ni a pasar por la casa, viene de viaje. Ahora vamos a hablar con Laura también, que está acá en el estudio, y con las nietas. Pero está Juan José Serrés en el teléfono también. Es un... Se puede decir un compinche y un subordinado, no. Mira, sé. Nosotros nunca supimos definir. Muchísimo más que eso. Acabo de mandarle un mensajecito a Nelly con motivo de su aniversario y yo le comento que mucha gente no entenderá cuando yo hago referencia a mi muy querida hermana mayor. Es de familia. Sos vos para elegir hermana mayor. Por eso, cuando yo empiezo a trabajar en esta radio, conozco a Juan José Serrés y ahí empezamos a trabajar juntos hasta ahora. Claro. Donde yo voy, va él, siempre. Hay una coincidencia que es justamente también muy, muy emotiva para mí, que es hoy era el aniversario de mi hermana. Sí, ya sé, sí. Entonces, la verdadera hermana. Eso Nelly. Hace que esta relación con Nelly sea muchísimo más estrecha, mucho más familiera. Bueno, todos saben de la gente que está allí en estudios, el aprecio que siento por Laura, por las chiquilinas, eso es de toda la vida, de siempre la relación que tuvimos con Nelly ha sido mucho más de de hermanos realmente, y bueno, y eso nos ha hecho convivir muchísimo. Estamos las familias muy relacionadas. Bueno, no sé si decir, pero tengo la llave de la casa de Nelly, por ejemplo. Claro, claro, claro. Claro. Es como una relación de confianza extraordinaria, porque, bueno, primero que nada, nos unió el trabajo, nos unió el trabajo en la radio. Ese cariño que nosotros tenemos por Radio Centenario, sí. Es el cariño por, digamos, por el lugar de trabajo, por el lugar de expresión, por el lugar de vida, ¿eh? Sí. Para nosotros la radio ha sido también nuestra casa, ha sido la forma de llevar adelante esa relación familiar, ¿eh? No podemos pensar nosotros, por ejemplo, de tener un espacio en Radio Centenario y no estar juntos. Sí. Y bueno, eso no, también nos ha llevado a través de los años a ese relacionamiento tan particular que tenemos con el resto de la gente de la radio, los amigos de siempre, sí. Que además, como muchas veces lo hemos comentado y como a veces lo comentamos con gente de afuera de esta relación tan particular, que nos dicen, pero ¿ustedes están en la 36? Mm-hmm. con un dejito como de qué cosa rara, ¿no? Y no es raro, hay una amistad, hay una relación permanente, bueno, con cada uno de los amigos con los que nos hemos relacionado en este trabajo y en esta cuestión. Es extraordinario, por ejemplo, que hoy estemos celebrando y que sea la radio la que se adhiere a este aniversario, sí. de Nelly, que no es un aniversario cualquiera. No. Son 90 años de una persona que está trabajando, una persona que piensa, que razona, que ayuda, que, bueno, todos saben lo que es Nelly. Nelly me ha llevado, entre Nelly y alguna otra amiga, me han llevado, por ejemplo, a SICAM a hacer un trabajo voluntario, un taller de prensa con veteranos. Nelly me ha llevado al Centro de Residentes de Rocha a hacer un trabajo de promoción, y me ha integrado a ese grupo humano. Lo que ha sido todo el tema de, a través del programa, la relación con Jiménez, esa asociación que siempre hubo entre nosotros, entre todos nosotros, ¿eh? Sí. Entonces, ha sido, aquí hay mucha vida. En estos 90 años de Nelly hemos convivido y hemos tenido experiencias extraordinarias, por suerte. Lo que fue, Juanjo, sí. Lo que era la radio, lo que, claro. Era la radio, esta radio, durante la dictadura. Sí, sí. ¿No? Las transmisiones, cuando hacíamos las transmisiones y decíamos lo que no se podía decir. Claro, claro. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Buscábamos la vuelta para, sí, decir, sí, sí. Hacíamos alegorías. Sí, sí, claro. Era toda una transmisión en un plano metafísico, no, sí. Tenía nada que ver con la realidad. Sí, sí. Los pañuelos blancos saludando a Wilson eran gaviotas. Claro. ¿No? Y todo, qué cantidad de gaviotas en el puerto de Montevideo, qué es lo que pasa, cuántas gaviotas. Hablamos de las gaviotas, hablamos de los helicópteros, hablamos de los, sí, tanques, hablamos. No. Hablamos del recorrido del barco, que se le cambiaba. Las cosas. Y todo se dijo, pero mucho antes que eso, sí. En plena dictadura estuvimos, sí. en cosas bastante complicadas, y además lo que convocábamos en la radio, poca gente sabe cuántos informantes teníamos de los distintos sectores que venían a la radio a traernos información. Los expedientes que hemos traído. Éramos una CIA en pequeño, perdonen la palabra, sí, pero claro, es muy, sí, conocida la CIA, ¿no? Bueno, nosotros, perdonen, claro. Pero éramos una CIA en chiquito. Sí, Cerrés. Tenemos todos nuestros violinitos. Unos conspiradores. Sí, más allá de estas vivencias que estás mencionando, y de la radio, el papel de la radio, yo sé que es un poco incómodo a veces elogiar cuando el elogiado o la elogiada está escuchando. Ajá. Pero ¿qué te gustaría destacar de Nelly a la audiencia que nos está escuchando, que es la que estamos homenajeando en definitiva en estos 90 años? ¿Qué te gustaría que la gente conociera de ella? Su humanidad. No te puedo decir... no se puede resumir. No se puede resumir lo que es Nelly ayudando. Yo me emociono, te juro. Claro. Pero yo la he visto actuar. Y la he visto actuar en todo momento y en toda circunstancia. Y bueno, y darse hacia los demás. Eso... Y bueno, para las nietas que están ahí, que puedan apreciar como apreciamos en mi casa lo que es Nelly Fernández. Sí. Lo hicimos emocionado. Juan José, sí, está muy bien que se viva así el aniversario. Nosotros estamos pensando, la radio como medio de comunicación tiene mucho que agradecer a Nelly Fernández, ¿no? Por el entusiasmo, por la capacidad que tiene además en la comunicación. Claro. Y por el entusiasmo a los 90 años, creo que hay mucha gente joven que desearía poder tener el entusiasmo y la pujanza de Nelly, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Y la cantidad de amigos que ha cosechado, ¿está llamando a alguien más por ahí que quiere salir al aire? Después de la tanda, están diciendo. O antes de la tanda, ¿ahora? Porque está ahí esperando, sí. Silvia está ahí. Sí, ¿quién? Oh, tremendo, Silvia. Claro, es impresionante, Ángeles, sí. Pero creo que en eso que yo les decía está resumido, su humanidad. Exactamente. Juan José, te agradecemos mucho por haber participado en esta rueda, que por supuesto daría para mucho más, y pero queríamos que estuvieras presente. Y sí. Perdonen que a veces uno se emociona más de la cuenta, al contrario. Pero en este caso creo que es totalmente justificado. Al contrario, hay que agradecer la emoción. Un abrazo, Juan José. Hola. Tenemos a Silvia por allí. Es Silvia Tron, Nelly. Es Silvia Tron. Uno creció escuchándola. Silvia Tron, la amiga de Nelly. Que ella está... Silvia, te decimos que está revolviendo la cartera. Buen día, bienvenida. Bueno, ¿qué buscan la cartera? Levantame un poquito. Se escucha de abajo, le pasa la línea. ¿Qué buscan la cartera a los 90 años? ¿Qué buscas en la cartera? ¿Qué buscan la cartera, Nelly, a los 90 años? Ay, muchas gracias, mi amor. Siempre tengo un alma gemela por acá que me está alcanzando los pañuelitos de Babel. No soy muy lloricona, pero me emociona. Silvia Tron. Hola, nena. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? Quería decir nomás, yo estoy bien. Y me estoy mejor después que oír al presidente. Y dijo una frase lindísima que ya decía su papá. Sí. Que es, acordate que hay nubes, pero siempre queda el azul. Sí, es cierto. ¿No es preciosa esa frase? Es preciosa. Silvia, ¿hace mucho que la conoces a Nelly? Toda la vida útil mía. Claro. Mira, Silvia. Yo cuento, yo estoy muy rica. Ella sabe. A ver. Ella se acuerda. Dale, vos. Yo trabajaba acá en la radio, ya estaba. Todavía no tenía cargo oficial de la radio, pero trabajaba con Gloria Levy. Y un día alguien me dice, mira que están convocando periodistas, gente de radio, que para formar una asociación de mujeres periodistas. ¿Una qué? Asociación de mujeres periodistas. ¿Pero para qué? No, pero yo siempre soy contestataria, no importa, sí, sí. Pregunto. Entonces me dijeron, es una señorita que está en el diario El Día, es la capa del diario El Día, Silvia Tron. Silvia Tron, sí. Entonces fui, estuve con ella y me dijo, che, ¿tú estás trabajando en radio? Sí, ¿sos periodista? Bueno, pienso que sí, que soy periodista. Bueno, vení porque vamos a fundar una asociación de mujeres periodistas en el Uruguay. Entonces, yo ya lo dije, el sí fácil. ¿Vieron? Allá fuiste. Allá fui, me convocó Silvia Tron, nada menos que Silvia Tron. aquella Silvia Tron con ese físico privilegiado, aquella, con aquellas polleras estupendas, aquella, llenas de flores, aquella mujer tan colorida. Y yo, que siempre fui chaucha, nunca sabía de qué color me ponía lo de arriba o lo de abajo. No, una cosa muy, muy dejada. Ahora se cambiaron los roles. ¿Sabes? Oh, pobre corazón, ¿qué vas a cambiar de roles? De repente te pones esos collares. Pero bueno, ahí empezamos con la inquietud de las mujeres periodistas. ¿Pero por qué mujeres periodistas si no tenemos ningún problema? Ah, ¿y los techos? ¿Y las limitaciones? ¿Y que a ustedes las mandan? No, decíamos todas. Hasta esperamos más o menos unos 6 meses. A los 6 meses nos dimos cuenta que Silvia tenía razón. Ella me enseñó mucho. Ella me enseñó... ¿No me dejas hablar? Sí, bueno. Nunca me dejas hablar tú. Dale, habla tú. No me dejas decirte que sos la mejor amiga que uno tiene a los años 90. Hola. Sí, sí, te escucha, te escucha. Lo que precisamos a los años 90 es tener amigos. Sí, sí, sí. Con eso estás cumpliendo tu misión. Sí, sí. Bueno. Así que un abrazo grandote y nos vemos pronto. Sí, nos vemos, ya sé. Ahora ella va a venir, porque ella está en Valdense, pero va a venir antes de fin de año. Un abrazo para Cerrés, que te banca. Ay, bueno, entonces vamos a hacer, esto es muy casero, porque somos así. Esta radio es así. Ya lo nosotros... que dice, ¿ves? Ella no tiene un Cerrés, dice. No, no, a veces te lo presté, pero me lo dejaste agotado, así esto, así lo otro, anda para allá. Porque además uno piensa que cuando llega a los 93, ¿no? Como tiene la Silvia Tron, ¿no? Porque además lo decimos la verdad. Claro. ¿No? Entonces, no, ahí se van a quietar las aguas. ¡Mentira! No facilites. El año pasado, no, este año presentaste el libro de la historia de tu madre. El año pasado. No, este año. No, este año, Silvia. Este año fue, claro. Bueno, pero El libro sobre la vida de la madre lo hizo estando Déjame hablar, dice. A ver, bueno, un poco bien educada y el siempre de hablamos juntos. ¿Me dejas hablar? Dale, corazón, dale. Bueno, yo te quiero agradecer el día de tu cumpleaños. Todos los años de amistad y los gestos de amistad que tuviste conmigo. Me has hecho muy feliz. Y no digas nada, yo voy a colgar. Muy feliz cumpleaños. Y ni digo yo todo lo que me has dado, ¿no? Ya cortó. Cortó. Ella anunció que va a volver y cortó. Hacemos la pausa y seguimos acá la conversación. Bueno, ya estamos pensando acá de que tiene que ir a la Facultad de Ciencia de la Comunicación a la charla. A ver si están escuchando la facultad. Lo decimos en serio. Caplum, todos los capos ahí de la facultad. Claro. Caplum. Caplum. El padre de Caplum. El imborrable, inolvidable Mario César. Pertenecía a mi agencia de publicidad, Gallardo Propaganda. Y era uno de los jefes de había dos jefes fundamentales. Era Mario Caplum, que no era su nombre, era Mario, mejor dicho, Mario César, que era Mario Caplum. Y después estaba Nisha Urayen, que se llamaba Inés, no me acuerdo cuánto era el apellido, pero era Nisha Urayen, porque todos argentinos ellos tenían siempre el seudónimo, trabajaban. Entonces ahí trabajé también mucho y utilicé mucho esa cosa de, y si hacemos esto, y si hacemos... Uno de mis grandes defectos, porque habría que hacer, y todo el mundo dice, fantástico, dale, hacelo. No, pero usted, no, porque la idea es tuya, dale, metele. Cosa que no aprendí de Silvia Tron, porque Silvia Tron tira ideas, pero te obliga a ti a seguirla. Bueno, a Laura no la hemos escuchado. No, claro, y además recién nos llegado. Queda un bloque y estaría bueno si escuchara a la familia. Sí. Estaría bueno, sí. Capaz sí. que le cuesta a Laura hablar de la madre ante un micrófono, pero bueno, Laura toca hacerlo. Pero Laura ya ha estado en micrófono. Arrímate un poquito más. Ahí, ahí sí. Está bien, ahí está bien. Bueno, recién llegada. Recién aterrizada, sí, una sorpresa, pero siempre estas sorpresas lindas del destino que alinean las cosas como tienen que alinearse. Y aquí estoy. Y es difícil hablar de mi madre porque siempre... es una persona con millones de dimensiones. Hay muchas Nellys conviviendo en la misma. El otro día me pasó una cosa muy curiosa. Trabajo apoyando la asesoría de género de la intendencia. Entonces estaba haciendo un... Dentro de nuestro proceso de apoyo a los equipos, hicimos una jornada con las históricas, con las personas que dentro de la intendencia habían aportado la mirada de género. Y de repente aparece Elvira Luzzi y dice, no, pero acá hay un evento muy importante que tenemos que fue clave para esta historia, que fue un disparador de todo esto, y fue la CONAPRO. Entonces pone sobre la línea de la vida que estábamos haciendo una foto, un recorte del diario, y ahí y aparece mi madre. Entonces ya, ya era facilitadora, pero hija de... Claro, claro. Y con Silvia Tron también, porque Silvia era un artículo de Silvia Tron. Es como, así como... Yo creo que admiro a mi madre como mujer, sobre todo. Como persona, como ser humano, antes quizás que todavía como mujer, también por su generosidad, por su apoyo constante. Es la persona que en ese sí fácil, es la persona que nunca te va a decir que no cuando la necesites, cuando necesites su apoyo, cuando necesites su sostén. Siempre es genuino, nunca es porque tiene que ser. Y admiro a mi madre también como mujer porque supo hacerse de nuevo, reinventarse como mujer y ayudar a muchas otras mujeres a reinventarse, a encontrar su lugar y también el mío, ¿no? Claro. Entonces, y tengo dos hijas mujeres. Sí. Entonces, para mí a veces es muy importante recordar que como hijas, como madres, como hermanas, bueno, no tengo hermanas yo de sangre, pero sí de la vida, como abuela supongo que me tocará, también no es solamente esto del vínculo, sino quiénes somos nosotras como ejemplo, como inspiración para todas estas generaciones. Y la verdad que, bueno... la Cata y mi madre van juntas a las marchas del 8 de marzo y son activistas las dos, así muy... la Cata va adelante con el saxo y mi madre va al lado sacándole fotos. Con el agua, sacándole fotos y con el agua. Tomá, porque toma mucha agua y aquella que tiene... Luli también es muy de la, son también de la marcha de la diversidad. Entonces, creo que nos ha enseñado también una conciencia que también va más allá de los colores partidarios, va más allá de las afiliaciones políticas, va más, es ese deber que tenemos como seres humanos de no quedarnos quietos, claro, o quietas. No mirarnos el ombligo solo. Exacto. Y bueno, yo creo que además de todo lo que la quiero, uno no está este vínculo y voy a contar algo voy a contar algo de Cata que no me mates después de cuando salgamos de acá. A ver. Que a Cata se le ha dado por el destino también, ¿no? Nosotros vivimos afuera de la ciudad, entonces le ha dado este año por convivir bastante porque está estudiando este año del pasado. Y el otro día me decía, mamá, yo a la abuela la quería como abuela. Pero... Perdón. De los compañeros de la radio, una pequeña ¡ay, qué divina! No me avisa para asustar pronto para la foto. Una sonrisa. ¡Ay, de mi radio! Mi casa. Después ponemos la foto a los que nos están viendo en YouTube. Bueno, termino este cuento. Lo puedo contar, Cata, ¿verdad? Sí, ya está. Sí. Entonces la Cata me dijo, mamá, yo la quería a la abuela como abuela, pero ahora que la conozco, la quiero como persona. Por favor. Tengo como... Entonces ella estaba como consternada porque era como que no le entraba dentro ese amor. Qué definición. Y jugamos. ¿Qué más podés pedir, Nelly? ¿Qué más podés pedir? No. Pues es que yo tengo mucho sentido del humor y además soy muy de imaginar cosas, ¿no? Sí. No estoy siempre con los pies en la tierra. ¿Viste de dónde sacó ella esto? Sí. Esto lo saca de mí. Sí. Y entonces, por ejemplo, un detalle, porque estos detalles, ¿no? Bueno, en mi casa tenemos esa relación, entra, sale, vieron el físico que tiene, entra y se nota que entra, no sé qué, bueno, no. Entonces, yo trato de tener cosas como para que ella se alimente, necesita alimentarse, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si hago una comida abundante... ¿Vos le cocinás? Demás, ¿eh? ¿Vos le cocinás? No siempre, pero cocino bastante. Pero además trato de proveer, ¿no? Claro. Para las dos, obvio. Claro. Entonces, sobra un poco de comida. Bueno, yo esto lo voy a guardar, voy a la olla, no queda nada. ¿Qué pasó? Es me dice edad. Cata, miren los ojos de Cata, pues son fabulosos. Me dice Cata, ¡Abu! ¡Entraron ladrones! ¡Sí! ¡Qué triste mentira! ¡Qué horrible! ¿No? ¿Y qué pasó? Se comieron todas las papas. Pero la carne, bueno, también se comieron la carne. Una vez, la última. Una vez, merenguitos. ¡Abu! ¿Volvieron los ladrones? ¡No! ¡Sí! Se comieron todos los merengues y dicen que compres más. ¡Ay, claro! Todavía dejan dicho los ladrones. Claro. Bueno, pero eso, la hermana es cocinar, que... eso del cocinar eso, se queda. Eso, justamente, no, pero la hermana viene de Brasil de cocinera. De cocinera. Bueno. Y ella la extraña. O sea, lo que más extrañamos de Luli cuando se fue la cocina, yo creo. No, por Dios. No. Extrañamos a Luli, horrible, impresionante. Es una presencia muy, es una presencia que se intuye. Hay, ajá, una cosa de intuición que uno siente que está, pero también siente mucho que no está. Sí. Mucho sentimos que no está. Ella, esa intuición, nosotros decimos que la abuela es bruja, que ella siempre sabe todo. Sí. Esa es otra cosa que bueno, el ser intuitivo, que excede nuestra intuición así más femenina, bueno, si quieren. Y Luli tiene. Seguimos ese... gastando, sí, radio. Sí, señora. Sí, hasta las 11 la gastamos nosotros. Ustedes no tengan miedo, digo, las nietas, bueno, la mamá nos decía que algo de radio ha hecho, pero de que estos sean temas o referencias muy puntuales o familiares. Sí, claro. Sino que nosotros queremos que la radio también sirva para reflejar estas cosas, ¿no? No solo andar atrás de lo que pasó cada día con el Parlamento y el gobierno y los reclamos de los trabajadores, porque el día que esta radio no esté dispuesta a reflejar estas cosas, perderíamos nuestra identidad como radio, ¿no? Exactamente. Y además, el particularmente en un mundo donde cada vez se intenta separar las generaciones, ¿no? Que los más viejitos queden recluidos en su casa, ¿no? Y que no transmitan a las otras generaciones lo que vivieron, lo que caminaron, lo que tienen para enseñar, y las otras generaciones estén, bueno, los padres correteando entre el trabajo y los hijos con los celulares, y perdamos, sí, eso, vamos rumbo al abismo, Nelly, ¿no? Verdad. Sí, indudable, perdemos esto. Indudable. Vamos a hacer la pausa y venimos con, sí, el último bloque. Sí, señor.